la disco yo te veo bailando. Te voy mirando, te voy cazando. Te voy pillando y tú coqueteando. Vamos a seguir este mambo. En la disco yo te veo bailando. Te voy mirando, te voy cazando. Te voy pillando y tú provocando. Vamos a seguir este mambo. Tú le das, yo le doy, tú le das. Ven, atrévete, no lo pienses más. Tú le das, yo le doy, tú le das. Ven, atrévete, no lo pienses más. Métele slow, mami, métele slow. Métele slow, mami, dale con flow. Métele slow, mami, métele slow. Métele slow, mami, dale con flow. En la disco yo te veo bailando. Te voy mirando, te voy cazando. Te voy pillando, provocando. Vamos a seguir este mambo. Mueve tu cuerpo, palo lento, bien directo. Nena, me pones violento. Toma esto, mueve eso. Tú tienes el cuerpo que me deja inquieto, casi muerto. Tú le das, yo le doy, tú le das. Ven, atrévete, no lo pienses más. Tú le das, yo le doy, tú le das. Ven, atrévete, no lo pienses más. Métele slow, mami, métele slow. Métele slow, mami, dale con flow. Besito sabor a menta, mami, llegó el que te tienta. No ponga rienda, te tengo en la agenda. A micrófono es la liga pa' la nena. En la disco yo te veo bailando. Te voy mirando, te voy cazando. Te voy pillando y tú coqueteando. Vamos a seguir este mambo. Tú le das, yo le doy, tú le das. Ven, atrévete, no lo pienses más. Te veo bailando, tranquilo, mi hermano, que esta es una bomba de tiempo. Te voy pillando.